Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Primer fallo que acabo de hacer. Esto no es lucha libre. ¿Qué es, pues? Esto es lucha de reserva. O el pasajero libre. ¿Pero por qué? Porque este es un programa especial, vamos a hacer un crossover. ¿Tú no sabes lo que es un crossover? No tengo ni la más remota idea. ¿Y si me lo explicas luego después? Es una mezcla. Este programa lo hacemos a medias entre lucha libre y nuestro compañero del pasajero de reserva. Esto no lo hemos hecho nunca y lo vamos a hacer hoy por primera vez. ...30 de mayo de 2018... ¿qué te sugiere esa fecha, compañera? Pues mayo 18... ...50 años del mayo del 68... Y vamos a hablar de mayo del 68... vamos a hablar de las baguettes, de la Torre Eiffel, de Convendit, de Daniel Rojo. No vamos a hablar de ese mayo del 68... vamos a hablar del 68... de otro 68 menos conocido y muy duro y definitivo, que es el 68 mexicano. Y para ambientar y tener música y explicar esa música, tendremos a los platos, a los CDs, a las casetes, a los vinilos, a lo que se traiga, al compañero Marcelo de El Pasajero de Reserva, que ya sabéis que el programa está a puntito, que es que está saliendo del trabajo ahora mismo y ya me ha whatsappeado diciéndome que viene enseguida. Así que sigue en asi-asi.org, radiotopo.org, que empezamos. Vamos allá, compañera, bajamos la música y subimos el volumen del teléfono porque al otro lado tenemos a un compañero. Vamos a ver si nos escucha. Hola, ¿nos escuchas? Sí, les escucho perfectamente. Bueno, pues nada más y nada menos que tenemos al otro lado un compañero y un amigo también que ha estado alguna vez en Zaragoza con nosotros, que es Gilberto López y Rivas, una autoridad en antropología en México, pero hoy no estás por tus antropologías, Gilberto. No. Hoy estás por otras tus cosas. Hoy estás porque tú viviste ese 68 mexicano y nos lo vas a explicar, porque es que además ya iremos poquito a poco. Incluso eres uno de los supervivientes de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, que pasó en octubre, pero ya volvemos a repetir y no vamos a hablar del mayo del 68, sino de lo que fue el 68 mexicano. Uh-huh. ¿Es así? ¿Estabas por allí, Gilberto? Bueno, mira, en nuestro 68, el 68 mexicano no empieza en mayo, sino en julio. Uh-huh. Ajá. Y empieza de manera muy circunstancial, un conflicto, una pelea de estudiantes entre una escuela que estaba incorporada a la UNAM, que pelean con unas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional. Ajá. Había siempre una rivalidad entre el Politécnico y la UNAM. Y entonces la policía separa a los grupos y entra violentamente en la vocacional número 5. Y esto trae como consecuencia la indignación de los estudiantes y coincide con que pues esta pelea tiene lugar por ahí por el 23 de julio con unas marchas que se realizaban cada año de apoyo al triunfo de la, no, más bien al a la conmemoración de, del, ¿sí?, 26 de julio, ¿sí?, y que es el ataque al cuartel Moncada en Cuba, o sea, de respaldo a la Revolución Cubana. Y entonces, pues, la indignación estudiantil se junta con esta circunstancia del 26 de julio. Hay represión a las marchas del 26 de julio y así se inicia nuestro 68. O sea, se inicia de manera pues muy local y muy circunstanciada a un conflicto interestudiantil que se vuelve en una denuncia contra la brutalidad policiaca, contra el grupo de antimotines de granaderos que se llamaba y que sigue subsistiendo hasta la fecha, y de ahí se inicia el movimiento. Yo te quería hacer una pregunta, perdona, ¿ibas a decir tú algo? No, dale. Habiendo hecho esta presentación, yo la primera pregunta que tengo que hacer es ¿qué tiene en común este mayo del 68 mexicano con el mayo del 68 francés? El 68 mexicano con el 68 francés. ¿Qué puntos en común tiene? Porque por lo que nos estás contando, yo no veo muchas cosas en común más allá del ambiente en el que se está cociendo todo esto, ¿no? Mira, yo creo que los puntos en común que tienen ambos movimientos es, primero, de que no son movimientos estrictamente estudiantiles. En ambos casos, la presencia en el mayo francés de trabajadores, ¿sí?, y de gente de los barrios obreros, de las fábricas, incluso de comunidades campesinas cercanas. Y también, en nuestro caso, nosotros le denominamos como movimiento estudiantil popular de 1968. ¿Por qué? Pues porque se incorpora una gran cantidad de sectores sociales. Tenemos, por ejemplo, un poblado en la delegación de Tlalpan que también se incorpora al movimiento, que es Topilejo. O sea, sectores de la sociedad mexicana, no hay gente más contraria a las manifestaciones que los taxistas. Pues te quiero decir que los taxistas aplaudían las manifestaciones que pasaban de los estudiantes. O sea, hay una gran simpatía en la sociedad mexicana por los estudiantes, un cobijo de los vecinos cuando se daban las represiones y cuando había, ocultaban que salir, a estudiantes, ¿no?, en sus casas y todo. O sea, creo que lo común es primero que no son movimientos estrictamente estudiantiles como luego el imaginario y algunos imaginarios con carga ideológica muy diversa han querido hacer. O sea, ambos movimientos son movimientos interclasistas, con una gran presencia popular y sostenidos y apoyados por el pueblo francés y sus etnias, sus trabajadores, por un lado, y por el pueblo mexicano por el otro. Entonces yo creo que ese es un punto en común. Pero, tal vez el otro punto en común es que este movimiento es una condensación de luchas que vienen de los años pasados, igual eso que te iba a decir, había habido mucha movida en los años anteriores allá, ¿no? Fue una década yo digo que el 68 fue como una condensación de luchas anteriores. Esto es, había habido en 1957, 58, 59 un gran movimiento ferrocarrilero que fue brutalmente reprimido por el régimen de partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, y que ocasionó la detención de del dirigente principal, Demetrio Vallejo, y de Campa, que era dirigente del Partido Comunista en ese momento, y de tal manera de que después viene una represión de un movimiento de profesores encabezados por Otón Salazar, movimientos de médicos, movimientos de telegrafistas, todos ellos siempre reprimidos de manera brutal. Entonces, el autoritarismo de todos esos años se conjuga con un hecho externo fundamental para explicar el 68, que es el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Ese movimiento de Fidel, del Che, de todos los del Moncada, estremeció a los sectores sociales en México, a las izquierdas, y particularmente a los estudiantes. Yo era estudiante de la preparatoria y realmente lo que ocurrió en Cuba para nosotros fue una verdadera, un terremoto social, político, ideológico de grandes dimensiones. Entonces el 68 es, para mí es como la condensación de todos esos años en que se mezcla la lucha contra el régimen autoritario, represivo, muy brutal, ¿no?, que se organizaba permanentemente cargas policíacas, y en las escuelas estudiantiles había los llamados porros, que eran como estudiantes al servicio de las autoridades represoras que se encargaban de la izquierda, ¿verdad? Entonces, todo eso, yo creo que es también muy importante, recordando lo que fue la sociedad francesa en su lucha contra la guerra de Argelia, ¿verdad? Uh-huh. En el caso también nuestro, se mezclaba también con lo que ocurría en Vietnam. Había muchas manifestaciones en favor de Vietnam, y también cada año salíamos a manifestarnos a favor de la Revolución Cubana, de Cuba, y nos golpeaban, nos gaseaban, no nos aventaban las motocicletas, incluso en una de esas represiones hubo una carga de caballería con sable, eran permanentes enfrentamientos con la policía y al interior de las propias escuelas con los porros, con la gente que las autoridades pagaban para tener en un estado de terrorismo pequeño en la escuela, golpeaban, y todo eso a mí me tocó vivirlo. Es decir, no, las cargas de los... Yo estudiaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México y ahí estaban dos preparatorias muy importantes, estaba la Escuela de Antropología. Entonces, eran circunstancias, en donde el Centro Histórico, por ejemplo, era, un pequeño barrio o gran barrio, todo el Centro Histórico que acogía a los estudiantes. Había una actitud de los restauranteros, de la gente, ¿no?, que convivía con nosotros, los estudiantes tenían novias en el barrio, etcétera. Todo eso hacía proclive a que el Centro Histórico se convirtiera en un núcleo de permanente conflicto con la policía, ¿no? Era, que hablando de, hemos visto de lo que tienen en común, pero de diferencias, por ejemplo, ¿tú crees que fue más duro en el sentido, la represión fue mucho más dura en México que fue en Francia? Hombre. Mira, es difícil comparar represiones, pero yo te voy a decir que lo que ocurrió el 2 de octubre, pues sí, eso igual relatamos un poquito. Sí. Te decía lo contamos un poquito más adelante en el programa, si te parece, Gilberto. Sí, mira, sí fue muy represivo. El ejército tomó las instalaciones de la ciudad universitaria en septiembre. El ejército atacó al Instituto Politécnico Nacional. Hubo una represión desde el inicio mismo del movimiento. Estrenaron unas tanquetas francesas, por cierto. Fíjate. Antimotines. El ejército salió a las calles y salieron también los grupos de todo tipo, paramilitares, que después, en el 2 de octubre, actúan ya abiertamente. Uh-huh. Pero sí hubo una represión sistemática, permanente. Había dos policías muy temidas de la época, que eran la Federal de Seguridad y el Servicio Secreto. Uh-huh. Y también la presencia permanente de los esbirros dentro del propio movimiento, ¿verdad? De tal manera que sí se vivió de manera muy muy brutal ese movimiento. Es un movimiento que indudablemente tiene esas raíces de, de represión anterior de los otros movimientos, de los movimientos de los médicos, de los movimientos de los telegrafistas. Es decir, y ya llevaban una década, por decir algo, una década reprimiendo muy duramente. Totalmente y sistemáticamente. Cualquier sector que se movilizaba... Era reprimido. Era reprimido, y entonces evidentemente que todo eso pues hacía un caldo de indignación. Y había, sobre todo en esa época, había un artículo que me parece que era el 145, que se llamaba el delito de disolución social. Exacto, eso, por eso te íbamos a preguntar, ¿en qué consistía eso del delito de disolución social? ¿No? El delito de disolución social era pues un artículo de la ley, ¿no? De una ley secundaria, en donde podías ir a dar a la cárcel por cualquier tipo de enfrentamiento de carácter político. O sea, podía aplicarse en muy diversas circunstancias, era muy laxo, y eso había provocado también la existencia de presos políticos. El Partido Comunista estaba no prácticamente en una vida clandestina. Se habían dado también asesinatos y desapariciones. En 1962 se asesina a un dirigente muy muy querido, ¿no? Rubén Jaramillo. Ajá. En el estado de Morelos. Sí. Y que era una especie de continuación de la lucha armada de Zapata. Jaramillo había servido a las tropas de Zapata, de tal manera que digamos, el régimen político, el partido de Estado, ¿no?, cargaba en sus espaldas una gran cantidad de muertos, de torturados, y yo recuerdo que, bueno, la primera manifestación que yo participé allá por los años 60 fue precisamente por la libertad de los presos políticos. O sea, una de las consignas permanentes y sistemáticas durante toda esa década era libertad a los presos políticos, libertad a los presos políticos. De tal manera que digamos, en ese ambiente de represión continua, donde te digo que cualquier manifestación, a mí me tocó estar antes del 68 en una esquina, en donde unos policías de tránsito, que en esa época se llamaban tamarindos, estaban armados en esa época, sacaron unas pistolas y hirieron a dos compañeros, uno en el vientre y otro en el ojo, y yo vi salir en un coche a esos dos compañeros que habían sido baleados en una esquina. O sea, era común ese tipo de brutalidad, y también era muy común que toda esa brutalidad fuera totalmente encubierta por los periódicos, que todos eran periódicos del régimen. O sea, no había un solo periódico. Por ahí Excelsior comenzó a tener una actitud distinta, y por eso fue reprimido más tarde por Echeverría, pero digamos, la prensa hacía aparecer todas estas brutalidades como si fueran altercados entre estudiantes. Por ejemplo, la nota que apareció después de que yo participé en ese meeting en donde nos balearon, fue que el calibre de las armas no correspondía al calibre de la policía, lo cual era totalmente falso, y que había sido un enfrentamiento entre estudiantes. Entonces, pues, fue todo ese caldo de cultivo lo que se condensó en el 68. La gente estaba harta de violencia, harta de autoritarismo, harto de una situación en la que particularmente en la Ciudad de México se vivía de confrontación permanente con la policía y con las fuerzas que al interior de las escuelas pues controlaban a los estudiantes de izquierda. Has mencionado cómo estaba que el Partido Comunista Mexicano, el PCM, estaba medio en la clandestinidad y tal. Enseguida se le tildó, esa es la excusa que se daba, que era una especie de contubernio del comunismo internacional, y se le culpó todo al PC, que ahí sí que hay otra de las diferencias con los franceses, ¿no? Porque el Partido Comunista francés fue un poco el traidor al movimiento del mayo del 68, lo criticó, ¿no?, desde el principio. Que fue muy crítico. Sí, aunque te quiero decir que en esos años el Partido Comunista, que ciertamente estaba en la clandestinidad, era empezaba a ser criticado por muchos de nosotros como reformista. ¿Por qué? Porque entre el estudiantado, yo tengo 25 años cuando el 68 ocurre, o sea, yo no me cuezo en el caldo del movimiento del 68, sino que yo ya vengo cocido, digámoslo así. Ya tienes tu historial. Exactamente. Entonces, pues yo tengo una mirada, en ocasiones ha habido debates entre compañeros, porque para unos el 68 es así como el parteaguas de la historia de México, y para mí, siendo importantísimo y crucial para entender la historia contemporánea de México, no lo es, porque veníamos de luchas muy intensas, y sobre todo lo que ocurrió con el triunfo de la Revolución Cubana es que provocó una crítica a los partidos comunistas y la organización de una gran cantidad de pequeños grupos, ¿verdad? Que estaban organizándose para la revolución socialista. Esto es una comprensión equivocada del foquismo, que no tuvo ninguna responsabilidad ni el Che ni los cubanos, sino que fue una mala lectura de muchos de nosotros sobre lo que había sido la experiencia cubana, desató una serie de movimientos y procesos, y los años 60 se caracterizan también así, en donde había una multitud de grupos preparándose para una lucha guerrillera, para una lucha en las montañas. De tal manera que también esto le imprimió un... Es el caldo de cultivo. Un sesgo totalmente distinto al 68, o sea, el 68, digamos, en el 68 participamos desde gentes como yo, que tenían una trayectoria de ya como de 8 años al menos, de 9 años. De militancia, a otra gente que recién empezaba, me imagino. Y con gente que recibe su bautizo de fuego en el 68. Claro. Y que son jóvenes de 17, 18 años. Ajá. Entonces, eso yo creo que también es es distinto a lo que ocurre en Francia, donde no se da esta situación de alguna manera insurreccional, que era también lo que utilizaba el gobierno de México, la cuestión del anticomunismo, el anticastrismo, aunque paradójicamente México nunca... rompió relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? De tal manera que digamos, en México una de las cosas más características del Partido Revolucionario Institucional es que llevaba una política esquizofrénica, ¿verdad? Un lado no rompía relaciones con Cuba, pero por el otro lado vigilaba todos los vuelos que iban a Cuba y tenía, digamos, claro, una política anticomunista al interior del país. A ver, tenemos que hacer un alto. Y ese alto lo vamos a hacer ahora. Y como comentábamos al principio, esto es un programa compartido. Nos aguantas un momentito, escuchamos a José Andrés y luego, Claro, Gilberto, nos aguantas un momentito ahí. Esto es un programa compartido entre Lucha Libre y El Pasajero de Reserva, que va a poner sonidos y música a este programa. Y Marcelo nos va a explicar qué vamos a escuchar ahora. Eso es, José. Yo voy a ejercer de anexo melódico al programa de esta noche. Y por ponernos en contexto histórico, yo creo que podemos comenzar escuchando a una banda mexicana que se dio a llamar La Revolución de Emiliano Zapata, que adoptó este nombre como si fuera un souvenir para luego practicar un rock totalmente anglosajón, aunque luego tendría todo desarrollo, y que la gracia de toda esta historia es que comenzaron con una canción, que es la que vamos a escuchar, que se llama Nasty Sex, que tuvo un gran éxito en Europa y en el resto del mundo, y que quizás pues tuvo que ver con que los oyentes del viejo continente desconocían que eran mexicanos. Vamos a escuchar a La Revolución de Emiliano Zapata. Thank you. This kind of sex is gonna let you down. Let you down. Y aquí seguimos en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Gilberto, ¿nos sigues escuchando? ¿Sigues ahí? Adelante, sí. Bueno, 68 mexicano, correctísimo. Vemos un ambiente totalmente distinto al europeo. Y, claro, antes lo comentábamos nosotros que hay una cosa que diferencia a Latinoamérica de Europa, y es el movimiento de resistencia, el movimiento revolucionario, el movimiento guerrillero, y México, por supuesto, no se abstrae de eso, sino que también tiene su propio movimiento revolucionario guerrillero y que sigue vigente, ¿no? Que es el zapatismo. ¿Qué había por aquel entonces? ¿Qué había por aquel entonces en el 68? Claro, ya sabemos que el zapatismo pues se inaugura, digamos, en el año 94, pero ¿hay alguna raíz, hay alguna continuidad entre el 68 y el 94? Mira, yo creo que sí, que evidentemente que muchos de los que participamos en el 68 de alguna manera, salvo pues los que se han enchufado en el régimen o seguimos conservando pues la congruencia de los ideales por los que ese movimiento surgió. Es decir, en parte porque la tarea que pues los miles de estudiantes que participamos no está hecha, o sea, sigue un régimen ahora ya no de partido de Estado, sino de partidos de Estado, uh-huh. y pues los ideales de la lucha por el socialismo y en contra del sistema capitalista pues continúan ahí, como una tarea pendiente del pueblo mexicano. Uh-huh. Yo creo que el 68 sí constituyó una apertura de alguna manera, o forzó, determinó que el régimen, diera las posibilidades de que de alguna forma ocurriese lo que después ocurrió, que fue pues reformas políticas para dar pie precisamente a una opción de carácter electoral. Pero lo que viene después del 68 es brutal también, porque viene el periodo que llamamos nosotros de la Guerra Sucia, ¿no? Uh-huh. Esto es la represión del 68 y luego la del 71, que es otra masacre de estudiantes, el 10 de junio del 71, uh-huh. Y la indignación de lo que ocurrió, ¿no?, el 2 de octubre, todo esto, hace que muchísimos jóvenes se vayan a la guerrilla. Ajá. Y comienza un movimiento urbano, ¿no? Son los años de la Liga 23 de septiembre, los años de las... Y el régimen organiza entonces grupos paramilitares terribles, ¿no? La Brigada Blanca, y empiezan los años de lo que nosotros llamamos la Guerra Sucia, que es los años 70, 80. Una guerra sucia que no ha, que nunca ha acabado, ¿verdad? No pero terminado. Digamos, fueron los momentos más candentes de esa guerra sucia, porque el 68 provoca un gran una gran indignación de sectores que se radicalizan y que entonces se van a la guerrilla. Se y ahí el régimen responde con lo único que sabe hacer, que es la represión, reprimir, la provocación, la infiltración, la tortura, la desaparición forzada. Te quiero decir que de las experiencias francesas contra guerrilleras, México es el país antes de las dictaduras militares de Sudamérica que incursiona en los vuelos de la muerte. Esto es, ¿no? La desaparición no de luchadores sociales y de guerrilleros y de no guerrilleros a través de meterlos en un avión y tirarlos al mar. Sí, y tirarlos al mar. Exacto. Entonces, pues, son años muy muy cruciales que van a desembocar en lo que es el 94, ¿no? Pero que ha habido una rupturas y continuidades de luchas muy muy radicales que tienen lugar en México igual que en el resto de América Latina, ¿no? Está clarísimo que se queda ese ADN del 68, se quedan las uñas, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque estamos todo el rato mencionando y pocas veces tenemos un testigo directo. Cuéntanos un poco ese 2 de octubre, porque habrá mucha gente que nos esté oyendo y que no sepa qué es lo que pasó, o sea, la gran matanza, qué es lo que pasó. ¿Cómo se llegó a eso y cómo se desapareció? Luego el asunto que ya estamos viendo que no se desapareció, porque aún estamos en ello, ¿no? No, para nada. Mira, esa fue una celada de un crimen de Estado, de una premeditación, de una alevosía y de una ventaja tremenda. Yo quiero decirte que en esa época existían unos taxis que se llamaban peseros, porque sí, realmente costaban un peso. Un peso, ¿no? Y eran coches grandes de estos de estadounidenses en donde cabían 6 personas. Sí. A Alicia y a mí nos tocó ocupar el lugar del chofer del taxi y 3 jóvenes venían detrás en total silencio. Cuando nos bajamos, Alicia comenta, mira, parecen como obreros que vienen a la manifestación y de pronto vemos los dos que los 3 vestidos de civil con sacos y todo tenían botas militares. Ajá. Y entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que las cosas del meeting al que íbamos en una unidad habitacional en donde está situada la plaza llamada de las 3 culturas o de Tlatelolco. Esa plaza es una emboscada total, ¿no? Porque en un lado está una iglesia, en el otro lado está una zona arqueológica que es un foso, y hay 2 edificios, que es el Chihuahua, en donde se ponían los oradores para los mítines, y el Coahuila. Todo eso estaba repleto de estudiantes cuando nosotros llegamos, de gentes del movimiento, y fue hacia las 6 de la tarde que empezaron a volar 2 helicópteros y hubo 2 bengalas que dieron el aviso del ataque como a las 6:08 de ese día. Y comenzó un tiroteo, es decir, nosotros estábamos con la Escuela de Antropología en una de las esquinas en donde se pudo salir de la plaza. Vimos pues a un integrante del servicio secreto dispararnos directamente toda la carga de una pistola hacia donde nos encontrábamos y comenzó un tiroteo que venía de todos lados. Después nos enteramos de que había francotiradores del Estado Mayor Presidencial y del propio ejército y los propios miembros del Batallón Olimpia con los que viajamos en el taxi, comenzaron, se sacaron un guante y se lo pusieron un guante blanco. El guante blanco. Blanco que llevaban en la izquierda, ¿no? Sí, y entonces, o un pañuelo, y ellos también comenzaron a disparar contra el ejército y contra, que comenzó a ingresar a la plaza. Perdona, o sea, Gilberto, ¿este batallón Olimpia era una especie de batallón creado ahí como para hacer como una especie de limpieza o estar al loro? Era un grupo paramilitar. Un grupo paramilitar, pero que estaba creado a propósito para limpiar el asunto porque iban a ser las Olimpiadas o no era específico. Estaba creado a partir del movimiento del 68, o sea, se crea entonces. Como una fuerza paramilitar. Yo después he estudiado los grupos paramilitares y los grupos paramilitares son utilizados muy frecuentemente por los ejércitos para hacer lo que el ejército no puede hacer. Y entonces en este caso lo hicieron ellos, y la coartada que prepararon ellos era de que los balcones habían salido tiros contra el ejército, o sea que había sido en realidad una especie de un combate entre ejército y grupos armados. Sí. Te quiero decir que no traíamos ni siquiera, bueno, una resortera. O sea, aquí no se sabe lo que es una resortera. Es una resortera. Es una onda, pues. Es un tirachinas, una especie el movimiento siempre fue absolutamente pacífico. Sí. Grandes manifestaciones de miles y miles de personas, la manifestación de las antorchas, la manifestación del silencio y todo. Y claro, el 12 de octubre se iniciaban las Olimpiadas. Entonces, yo creo que midieron perfectamente bien el alcance de la masacre y de la matanza. De tal manera que comenzó esa balacera generalizada contra todos los que estábamos ahí. En un inicio, nosotros quisimos detener a la gente, pero pronto aquello se convirtió en una especie de alfombra de gente tirada, gimiendo, gritos heridos, sangre, el golpeteo de los disparos, había libros, portafolios, suéteres, o sea, era así todo como una alfombra. Y bueno, nosotros íbamos con un hermano mío y los tres corrimos hacia la esquina de el Chihuahua y el Coahuila, y ahí vimos cómo entraba el ejército con bayoneta calada. Ajá. Entonces los propios soldados estaban tan aterrorizados como nosotros, pero con la diferencia de que ellos traían un fusil de que iban armados, con una bayoneta calada y nosotros no traíamos nada. Ajá. Y ahí fue que un subteniente dio la orden y pudimos salir algunos corriendo. A mi hermano se le aflojaron las piernas, entonces entre Alicia y yo lo cargamos, lo sacamos cargado del lugar, y luego el ejército puso otro batallón de infantería y unas tanquetas que rodearon todo aquello. Y se oían pues las metralletas por todos lados, se podían incluso ver mientras nosotros estábamos parapetados en una pared, se podían ver en el pasto así literalmente cómo saltaban ante las balas la hierba así, ¿no? Qué horror. Y bueno, en medio de todo eso, les cuento que yo vi a una mujer que impávida levantaba los brazos en señal de la victoria. Es doloroso, ¿verdad? En señal de la victoria, como si no pasara nada, chica, como si no pasara nada. Estaba ahí, erguida. Yo no, fueron momentos, no sé cuánto tiempo pasó entre lo que les estoy contando y que nos protegiéramos y que saliéramos, pero aquello era, ¿no? Y bueno, los periódicos al día siguiente todos eran verdaderamente no, no, todo manipulado, no decía nada de lo que pasaba, ¿no? Nada de lo que pasó. ¿Sabremos alguna vez, Gilberto, cuántos muertos hubo allí? Mira, mira, este, rondan entre los 40 hasta los 200, hablan, ¿no? Después algunos documentos desclasificados de la CIA dicen, ellos hablan de 300. Qué barbaridad. Pero sí, sí te digo que, por ejemplo, nosotros, como yo tenía sobre mí la cosa de haber aparecido en una lista de muertos y era dirigente de la Escuela de Antropología, nosotros al día siguiente partimos hacia Puerto Escondido, que era un pequeño refugio, ¿no? Porque pues sabíamos que venía la represión ya más selectiva. Y ahí nos encontramos días después del 2 de octubre un oficial del ejército que borracho nos contó que quemaban los cuerpos y los incineraban en el campo militar número 1. Se detuvo a toda la gente que quedó, se la desnudó. Muchos de ellos fueron presos políticos por años, muchos de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga fueron presos políticos durante años, y nosotros pues tuvimos la suerte de salir. La consigna en el caso muy concreto de como pareja era que no podíamos caer ahí, porque sí teníamos posibilidades de que lo que pasó a otros compañeros se hiciera y todavía más grave, por las cosas en donde yo andaba metido, ¿no? Vamos a hacer otro descansito, Gilberto, que además te has emocionado un poquito. Ahí nos dice el compa. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar precisamente una canción titulada 2 de octubre, dedicada a los hechos que acabamos de escuchar y que publicó en su día Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Una canción que nos exhorta a informarnos de primera mano y a no olvidar. ¡Gracias! si no queremos que vuelva a pasar. Nuestra memoria es un arma de paz. Si no queremos que vuelva a pasar, nuestra memoria es un arma de paz. Y ahí seguimos en Lucha Libre con Gilberto López y Rivas, que lo tenemos al otro lado. Estamos hablando con él del Mayo de México. Gilberto, ¿nos sigues escuchando? Sí. Perfectamente. Pues ahí le damos. Han sido recuerdos amargos, ¿verdad? Sí. Amargos. Sí. Estás. Vamos a hablar de eso pasó, cómo se diluyó al final. No tenemos mucho tiempo ya, pero lo más importante para nosotros es, y para nosotras es, tú, después de eso, y nosotros sabemos que estás en muchas historias, ¿qué sensación se queda? ¿Qué es lo que quedó de aquel 68? ¿Qué es lo que quedó? Y luego, además, otra cosa para que unas ahí, ¿no? Todo. Hubo una presencia de intelectuales tremenda en Francia durante el mayo del 68 y luego mucha gente que lo ha seguido analizando y dándole qué ocurrió en México con eso. ¿Qué es lo que ocurrió con la presencia de intelectuales? ¿Hubo? ¿No hubo? ¿Cómo se analizó? Que algo nos has adelantado en esa, cómo se fueron gestando las insurgencias a partir de entonces. Pero ¿qué quedó? ¿Qué quedó ahí? ¿Que se haya terminado o que no se haya terminado? Mira, yo creo que para todos los que participamos en ese movimiento, tanto los que veníamos de más lejos como los que se forjaron ahí, una de las grandes lecciones de ese proceso fue que la clase dirigente va a utilizar la violencia siempre para defender sus intereses. Ajá. Es decir, que la violencia del Estado, pues México ya es un paradigma de violencias de Estado, de crímenes de Estado, y ahí tienes la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sí, y las distintas masacres que se han dado, ¿no?, con grupos paramilitares, como en Chiapas, con la presencia de todas estas organismos que organiza el propio ejército, la sección segunda de inteligencia militar, y que son como los grupos de choque. Es decir, el saber eso para nosotros, yo creo que fue muy importante, fue como fundamental, la gran lección del 68 fue que la violencia del Estado capitalista siempre va a estar presente. Lo otro es también que fue un movimiento de una extraordinaria vitalidad, una extraordinaria capacidad de imaginación, que en eso también creo que se parece mucho al movimiento francés, pero creo que también ha habido una cierta tergiversación de hacer eso como una especie de happening, ¿no? Una performance medio hippie, sí, medio sí, todo, y hacer prevalecer esa, esa imagen de individualismo, de hacer el amor y no sé qué, y la revolución y no sé qué. No fue tan hippie en México eso, ¿no? No, para nada, no. No fue tan hippie. No, eso para nada. Yo creo que en ese sentido, el 2 de octubre, por ejemplo, se ha conmemorado año tras año. Y eso ha servido para que las nuevas generaciones que no estuvieron ahí, año tras año salgan el 2 de octubre como una especie de ritual de lo que fue ese movimiento. Evidentemente que tanto Alicia como yo vamos a estar presentes este 2 de octubre en esa plaza y en esa conmemoración, ¿no? En esa conmemoración, porque y creo que también algo muy importante es que ha habido gente que de pronto, digamos, ve eso como sus años juveniles, toda esa qué tristeza, visión, ¿no? Esta cuestión no, biológica de aquello, sí, yo era no, joven, ¿no? No, para nada, no. Es que eso no tiene Es decir, fue algo de la juventud, pero la juventud se lleva hasta el fin de los días, uh-huh. cuando ay, de ay. Principio uh-huh. se trata. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues que algunos se acomodasen, esos uh-huh. los miles de estudiantes que anónimamente se participaron en las brigadas que se extendieron por toda la ciudad, las miles de personas, padres de familia, profesores que salieron con nosotros, que nos protegieron, que estuvieron, que formaron parte del movimiento, uh-huh. Esos no se han vendido, no se han comprado, no se han rentado y siguen con el mismo entusiasmo de los años del 68. Eso es lo más importante, la cuestión de que uno, como dicen los zapatistas, no hay que rendirse, no hay que claudicar, no hay que pensar que esos son no de los pecados de la juventud, no, como decimos en México, ni madres, eso no es así. Y lo que te decía de los intelectuales, ya, ¿cómo lo ves? Intelectuales, mira, afortunadamente nosotros hemos tenido una gran cantidad de escritores, ¿no? Como la Elenita Poniatowska, como ¿sí? el propio Monsiváis, como muchísima gente que escribió sobre el 68. Se están preparando muchos libros, muchas conmemoraciones, fotografías, este fue un movimiento apoyado por el rector en esa época de la UNAM, así que uh-huh. que pues salió con nosotros en una manifestación en donde llovió y la gente que ponía la bandera nacional al paso de la manifestación y que nos aventaba impermeables por la lluvia y que aplaudía a Barrio Sierra, que era el rector. Es decir, todo eso quedó ahí, existe en el imaginario de todos los que participamos y de las nuevas generaciones que marchan con nosotros, ¿verdad? Y que no que tienen 17 años, 18 años, y van diciendo 2 de octubre no se olvida. No, jamás se va a olvidar, nunca se va a olvidar. Mientras exista injusticia, explotación, mientras haya que hacer lo que tenga que hacerse para cambiar las cosas de un país como el nuestro, que está absolutamente recolonizado por las transnacionales, por las corporaciones, por el crimen organizado, por el gobierno delincuencial, ¿no? Que es un estado terrorista, un estado criminal, un estado delincuente. Mientras todo eso exista, ahí va a estar el espíritu del 68. Una cosita nos queda por hablar. La CIA y Estados Unidos, Gilberto. Estuvieron metidos hasta la cocina. Estuvieron metidos hasta la cocina de las investigaciones. Mira, los cuerpos del FBI y la policía mexicana siempre han estado interferidos, monitoreados, manipulados, infiltrados. En México siempre ha servido. El propio Echeverría tenía una clave de la Agencia Central de Inteligencia y eran informantes. Todos ellos han sido siempre informantes de la Agencia Central de Inteligencia. La embajada más grande del mundo es la de México, de Estados Unidos. Ajá. Es el centro de operación de todo tipo de golpes de Estado, de jugadas y todo. Y en el movimiento del 68, ahí estuvieron. Hombre, como era de esperar también, ¿no? Estos no dejan pasar una. Si tuvieras que... Eso que estabas diciendo, ahí de ahí se queda y se queda. A lo mejor eso forma parte de una cosa que cuando nosotros y nosotras vamos allí nos sorprende mucho, ¿no? Y es que hay, por ejemplo, universitarios y universitarias que se sienten orgullosos de la UNAM, de los centros donde están. Aunque son críticos, se sienten orgullosos de estar ahí, cosa que por acá no pasa, ya te digo que no. ¿Para qué? No pasa. Entonces, ¿crees? Bueno, la universidad, el politécnico, las universidades, incluso privadas participaron en esto. También hubo, ¿no? También hubo. Sí, también. Sí. La escuela de antropología, de donde salían las marchas que estaban en el Museo de Antropología. Todos nos sentimos orgullosos y defendemos estas instituciones no por lo que puedan tener de instituciones de un Estado represivo, sino por lo que puedan tener de lo que fue también el resultado de una gran revolución como fue la de 1910 a 1917 y toda esta tradición de la educación pública gratuita y popular, y por eso pues se han hecho estos grandes movimientos actuales para defender el artículo tercero, que es este que reclama la gratuidad, la laicidad de la educación, en donde porque los curas siempre habían controlado pues a la educación, ¿no? Pues bien, entonces sí, estamos orgullosos de esas instituciones, claro que sí. Cosa que aquí no pasa. Y ya vamos terminando porque no queremos abusar, Gilberto. Si tú tuvieras que hablarle ahora mismo, si ahora mismo estuvieras en un meeting de universitarios y universitarias aquí, en Europa, que tú conoces bien, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, aquí, uh-huh, en Zaragoza, que también la conoces, que también has pasado por la Universidad de Zaragoza. ¿Qué les dirías al final? ¿Qué les dirías al final de una charla del Mayo sobre el 68 mexicano? ¿Qué les dirías? Yo les diría que, recordando al poeta ese de ustedes, ¿no? Sangre que no se derrama, juventud que no pelea, no es sangre ni es juventud. Toma. Pues esto, Gilberto, no sabemos ni cómo agradecerte. Sabemos que has pasado momentos malos ahora mismo recordando, pero para nosotros y nosotras ha sido un privilegio absoluto el haber estado escuchando y que te hayas prestado a colaborar con nosotros esta tarde. Nos vamos un gran abrazo, compañeros. Disfruta ahora mismo del sol y del lo agua. Haremos. Que te toca. Un abrazo grande y un beso un fuerte. Un gran abrazo. Alberto. Adiós. Hasta luego. Pronto. Y nos vamos a ir, como no, con la última canción que nos va a presentar aquí el compañero. Vamos a concluir con una tremenda colaboración entre Café Tacuba y Los Lobos, los mexicanos del exterior y del interior, colaborando para reconstruir los pedazos y, como decía Gilberto, llevando la juventud hasta el final de los días, la venganza de los pelados. Se va a negar como perros en la noche sin una luna.